Ser un ladrón no tiene sentido. Ser un cabrón, hablo de lo vivido. Y pido perdón cuántas veces te haga falta. Soy un ladrón cuando te robo el corazón. Misma canción te canto inútilmente. Y ahora ya no, no se me ha acabado la suerte. Y romper a llorar, imposible no reventar. Cuando ya no, no tengo ganas de acabar. También la buena suerte, tener el control y el cuerpo presente, y tener un colchón para una buena reconciliación. Pasar de acción cuando brota, brota la emoción. Ser un ladrón, ser un ladrón, ser un ladrón, ser un ladrón, ser un ladrón.